siento preso y no puedo calmar este gran dolor. Las manitos bien ahí, ahí, vamos. Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar. Y las manitos para arriba. Mi corazón que me haga olvidar todas las penas y tu maldad. Y dice que difícil es vivir sin ti. Yo no escuché nada, un poco más fuerte dice que difícil es vivir sin ti. Sigue. Vamos los pibes, una más y nos podemos más. ¡Go! ¡Capucho!